Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí desde el auditorio de Radio del Plata. Hace un ratito dije que el programa de Loto era a la mañana, no, es a la tarde, 4 de la tarde. ¿Usted dijo que era la mañana? Sí, yo dije que era la mañana. Se equivocó. Sí, me equivoqué. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Deshágase de sus perros, niños y abuelos. No, ¿cómo, señor? Un informe de guarderías. La alegría de la casa. Guarderías. Ahora que vienen las vacaciones de invierno, usted puede dejar al niño, al perro, a la mascota, sí, en la guardería. Incluso usted para ver a su amante, señora. No, ¿cómo va a dejar, claro, al nene? Deja al nene en la guardería un par de horas, ve a su amante. Luego, satisfecha su lujuria, pasa a buscar al niño y lo colma de atenciones. ¿Y qué le dice al niño? ¿Te ¿Qué le va a decir al niño? Estuve con mi amante porque no, pero es... tu padre ya ni siquiera me mira. ¿Pero qué, mamá va a hacer un trámite? ¿Qué le dice? Y que no le dice nada. Los chicos preguntan. Bueno, X. No, X. Son cosas en X, ambiente, X, X. ¿En qué consiste la educación de los niños si no en una larga serie de mentiras de complejidad creciente, sí, en donde la mentira 7 sirve para justificar la 6 y así hasta agotar la serie de números naturales? ¿Pero cómo? ¿Entonces la cigüeña no trae los bebés? No, hijo mío, quédate en la guardería. Ahora, la guardería tiene toda la responsabilidad... ¿De educar al niño? No, no, de educar al niño no. No. Sobre el niño... No, no es que usted lo deja y vuelve a buscarlo y es un ingeniero. No, está bien. Eso lo tiene que proveer usted, llegado el caso. Pero ¿qué cuidados hay? ¿Cómo son, bueno, las instalaciones? Es ahí donde nosotros queremos hacer una denuncia. Nos parece que no hay ningún cuidado, tanto en el caso de los perros como de los niños... Son depósitos. ...otros animales. Son depósitos. Muy bien, una intervención valiente de Gillespie. ¿Qué argumentos tiene? Bien, no necesita argumentos, la verdad. No, son depósitos, querido. Pero si usted ¿Por va... ¿Por qué? Porque la gente está apurada, quiere facturar, entonces no tiene tiempo para un niño. Rápido, importa más el trabajo y traer el dinero que darle una compensación al niño. Entonces, ¿cómo el niño una compensación, que... señor? Darle ¡conversación, amor, sordo! ¿Qué? ¿Cómo le va a dar una conversación? ¿Para qué le va a dar conversación al no, niño? No. El niño no desea conversación. Amor. Es una vida tan triste de la de un niño que lo único que tiene que hacer es conversar con su padre. Es espantoso. Es horrible conversar con el padre de uno. ¿Pero por qué? El niño porque quiere... Porque no tiene conversación un padre. Un padre es un padre. ¿Qué va a decir? Oh, niño, ¿cómo te estás divirtiendo? No, pero bueno. ¿Qué es eso que hay ahí? Pero ¿un tren? No, una lata de sida. Bueno, sí, pero... Niño, cuando un mayor se quiere meter en el universo de los niños, resulta un intruso, una basura. Bueno, pero vivimos no se... en un sistema con aires capitalistas. ¿Qué? Se queda... Ahora, muy bien. Sí, más que aires, ventarrones. Buenas tardes. Sí. Soy un inspector, por así decirlo. ¿Usted es chancho? Un chancho. Y quiero saber... ¿Cómo es el sistema acá para dejar un niño? Porque en realidad yo mismo tengo un niño que, bueno, quizá lo quiera dejar mientras me voy a emborrachar con mis amigos. Bueno, no, no. Usted lo puede dejar... Cuidado que es un inspector, lo dijo recién. Claro. No es una persona normal. A ver qué seguridad tengo, claro, por ejemplo, de que yo vuelvo y al niño me lo devuelvan en perfecto estado. Sí, pero señor, por favor, tenemos una vastísima experiencia... Sí, el cuidado de niños. ¿Qué edad tiene el nene, primero? Son cosas del nene y mía. No, no, no son cosas del nene. Bueno, 7 para 8. Y sí, no va a ser 7 para 5. Bueno, 7 para 8, yo cada señor. Vez que oigo a alguien que, bueno, que dice la edad de los niños, dicen 7 para 8. Bueno, 7. Sí, 7. Bueno, 7. Para 8. Bueno. ¿Cuándo cumple los 8? El año que viene. Y bueno, entonces... tiene el nene tiene 7... Guardería para 7 es un poco raro, pero... Bueno, ¿para qué edad quiere? No, ¿qué edad tiene su nene? Y en general dejan niños lactantes... ¿Cómo lactante? Niños... lactante, 8 sí. años, va a ser lactante. Sí, escúcheme. Ya se come unos sándwiches de vacío de que... O de la primera infancia, después el nene va a la escuela, va al jardín, va... Tiene bueno, otro este no va ni a la escuela ni al jardín porque son vacaciones de invierno, señor. Bueno. Yo tengo una un compromiso y estoy con el niño. Ah, por un día quiero. La madre usted... también tiene un compromiso. A los abuelos no se lo puedo dejar porque no son responsables. Bueno, no conté, Julio. No contesto a la intimidad. No es necesario contar lo íntimo para. Acá se viene a dejar aquí un niño. Tiene, punto. El niño no importa por qué lo dejamos. Claro. No, está si bien. Lo dejamos, señor. ¿Quién es el señor? No sé, ¿quién es? Yo soy el amigo del señor, vinimos juntos. Ah, son amigos. Bueno. Él me da muchos consejos. Lo vine a acompañar porque era un tema delicado, sí, ¿de acuerdo? Yo no me atrevía a venir solo porque no sabía qué decirle. Porque si usted me preguntaba, ¿no le da vergüenza dejar a su hijo solo aquí? Pero si yo no le pregunto eso a ningún padre. Pensé que lo iba a preguntar, entonces le dije al señor que viniera para darme apoyo moral. Bueno, mire... Acá es un tema técnico. Hay que dejar un niño, ¿cuánto vale? Listo. Listo. ¿Cuánto vale? Bueno, pero pregunte qué hacemos con el niño durante las horas que usted no está. ¿Qué hacen con el niño? Bueno, tenemos distintas actividades. Dibujamos. Buah. Eso es un entretenimiento. ¿Ustedes dibujan y el niño qué hace? No. Los corrige. Lo hacemos con el niño. Hacemos la ronda de crayones. ¿La ronda de crayones? ¿Qué son los crayones? Discúlpeme, yo el idioma de la juventud no lo tengo mucho. ¿Qué viene a ser los crayones? Algo así como... ¿Una banda de música, qué? No, señor, son... Estúpidos, ¿no? No. Ese tipo es un crayón. Muy bueno, ¿eh? No, es que no es eso, señor. Ah, ¿qué es? Son lápices de cera. Que se pinta con colores en los papeles. Los chicos lo conocen. Bueno. Y esa actividad yo cuando creo termina que... la actividad, servimos el refrigerio 1... ¿Refrigerio? Un refrigerio. Uno. Claro, después hay dos, depende del horario que venga el niño. ¿Qué es? ¿En qué algo consiste? Algo frío. Es un refrigerio liviano. Es un refrigerio pero liviano. Algo frío es en invierno, señor. No, una mandarina. ¿Una mandarina? Si me lo deja lleno de olor, yo no vuelvo a mi casa con el nene con un olor a mandarina espantoso. Bueno, si no, una banana que es... Ah, mejor todavía. No tiene olor la banana. Ah, no. No tiene mucho. Usted. No tiene más que la mandarina. No, nada tiene más que la mandarina. Mire, ¿y cómo es el asunto? ¿Le pegan un número al niño? No, ¿cómo le vamos a pegar un claro, número? Claro, usted me tiene que dar un comprobante. Claro, como le estoy dejando un niño. Mire, si yo lo vengo a buscar después, usted me dice, no, acá no me dejó nada, que eso me tiene que dar. No, pero un usted... comprobante acá, fulano de tal, un número, ponele que se lo pegamos en la espalda. ¿Cómo le va a pegar en la espalda, claro, yo señor? Vengo a ponerme en caja otro niño. No, ¿cómo hace? Claro. Pero... A ver, déjeme, tome, vio cuando... A última hora, a la hora que vienen todos los padres, tome, cuando quiero guardar los míos le voy a decir alguna cosa, le voy a dar un consejo a mi hijo y veo, es otro. Pero... Y no estoy hablando porque... ¿Qué? Por hablar, sino que hay una historia detrás de esto. ¿Qué le pasó? Cuidado. Jorge. Julio era él. Se lo voy a decir, Ernesto, se lo voy a decir, yo me crié en una guardería. Oh. Usted creció en una guardería. Yo sabía que no iba a poder soportar contar la historia. A mí también mi padre me dejó en una guardería. Y después, esas cosas, se olvidó. No, ¿cómo esas cosas? Pasó cosa, un día, no vino, dos días. El trabajo, esta cosa, la vida, ¿no? Como es. Y no vino. El tipo era gerente de un banco, ¿eh? Bueno, ¿qué tiene que ver? Habrá perdido el ticket. Habrá perdido el ticket. Porque en algunas guarderías... Si no entregas el ticket, no te lo dan el niño. Y no. Oye, me viene uno y dice, vengo a buscar a mi hijo. ¿Dónde está el ticket? No lo tengo. Ese es el rubio, dámelo. No, si llevo un pibe que no es... Dame el ticket, si no, no te entrego el niño. Pero no es así. Si no, mire, cualquiera viene y dice, ese es el mío, se lo lleva. Mirá qué fácil que sería. No, pero presenta. Señor, me tiene que entregar el ticket, si no, no le doy al niño. Pero qué ticket, esto no es... Ahora yo era el de la guardería. No es mercadería, señor. No es mercadería. Me no pidieron importa que no sea pues, con más razón. Me pidieron para qué pide la fotocopia del DNI. ¿Qué? Pues yo no me importa el DNI. Sí, ¿cómo no me importa ese? No, ese... yo le di un ticket que decía tal número. En este caso el 7. A mí no me dijo que tenía que volver a presentar el número. ¿A qué dice ahí arriba? Sí, que hay que presentar. No, abajo. Ah. Ahora, allá está el nene llorando. Mire cómo me señala con el dedo. Es aquel. Es aquel. No importa. Vos no, nene. No, yo no me voy a conmover. Todos los niños están llorando y señalando. Porque... No le ha pasado en otras guarderías. Sí. Bueno, le sigo contando. Sí. Y así volvió mi padre, o no volvió mi padre, me dejó. Entonces, bueno, los de guardería me empezaron a usar para pequeñas comisiones. Claro, de cadete. Pasar el lampazo. Claro, limpiar. Después, a veces, cuando había poca gente, me dejaban atender a mí. En mi media lengua, yo tenía 5 años. Ay, qué chiquito, señor. ¿Y creció una infancia? El tique. Dame tique. Porque eran japoneses, además, sí, de la guardería. Es verdad, bastante, y, claro, poco diálogo. Mi idioma madre fue el japonés. Me enseñaron, ¿sí?, a hablar japonés. Es difícil hablar japonés. Es muy japonés, difícil. ¿Y mira, qué sabe para japonés? Tique, a un tipo le decís, entrega tique. Y sí, pero ahí sí. Le sale bastante bien. Sí. Bueno, así, muy bien, no importa eso. El tema es que acá hay que dejar el pibe. Sí. ¿Está claro? Niño. Termine de contar cómo terminó eso cuando volvió mi padre. Cuidado. Ah, volvió un día. Yo tenía 26 años. Usted y tenía... Estaba atendiendo la guardería, que se ve, por ahí viene un señor y me mira. Sí. Me mira así, le digo, sí. Le digo, ¿viene a buscar algún niño? Sí, dice. Y me muestra un tique arrugado. Muy arrugado, de 1961. ¿1961? Sí, sí. Dice, está mi pibe. Está mi hijo, dice. No, la verdad que era una cosa. Siente. Yo cuando me lo contó me largué a llorar. La primera vez. Entonces yo lo miré al tipo y me saqué la camisa. Sí. Y le mostré el número que tenía todavía en el hombro. ¿Cómo? ¿Se lo marcaron en el hombro? Claro, no había perdido la esperanza. Con un, claro, una sustancia indeleble. ¿Pero qué? Tatuamos. La yerra, es una marca. Una marca. Yo soy el niño que venís a buscar. Y se volvió la. Ah, dice. Me olvidé. Dice, bueno, soy tu padre. Bueno, la verdad que... La verdad que pasaron tantos años. ¿Cómo ha sido tu vida, hijo mío? Eso, claro. No, la verdad que bien, estoy atendiendo acá. Dice, bueno, escúchame, dice, ahora tengo algo que hacer. ¿Cómo va? Sí, no. Es imperdonable. En un rato vengo. No, ¿cómo en un rato vengo? No vino más. Pero escúcheme, en el momento... ¿Cómo olvidó de nuevo, pobre? ¿Pero qué pobre, señor? Ese... Mi padre era una persona así. Al menos yo lo recuerdo así. ¿Así como? No tiene ni de qué recordarlo. Bueno, pero yo lo recuerdo así, una persona. ¿Una persona qué? Él me enseñó... Bueno, no me enseñó nada. Y tuvo poco tiempo para enseñar. Tuvo poco tiempo. Sí. Nunca me dijo una palabra de más. Pero no, casi no le dijo palabra. Le dijo, me tengo que hacer una cosa. Por todo ese motivo, entonces, ahora que vengo a traer este hijo acá, quiero asegurarme de que usted me va a devolver el mismo... No, discúlpeme. Ahora el que... Porque acá, a mí me dijeron mucho que... Las opiniones son repartidas. Y por ahí te dan otro, que a lo mejor está un grado o menos. No, pues tenés que pagar un año más de educación. ¿Qué pagar un año más, señor? Colegios privados. Escúcheme, ahora el que quiere asegurarse acá soy yo. ¿Por qué? Porque veo que usted repite la historia de su padre, como dicen los psicoanalistas. Ah, y no lo vuelvo a buscar. Y me lo deja acá. Usted se queda con el pibe, ¿qué? Me lo deja acá hasta los 26 años con el... ¿Y yo le tengo que dejar alguna seña o algo? No, pero usted declara bajo juramento que lo pasa a buscar. A determinada hora. Pero escúcheme, ¿usted se cree que si él quisiera dejarle el nene? Usted no tiene patria potestad, ni voz ni voto en este asunto. Es mi amigo, señor. Sí, es el amigo, pero... Para usted no vale nada la amistad, porque para mí no... Y aquí tengo la patria potestad firmada en una escribanía. Ahí está. Así que puedo hablar. ¿Cómo el señor tiene la patria potestad? Sí, porque es escribano, él se le hizo el mismo. Un día que se lo dejé... ¿Te acordás cuando me fui a Norteamérica? Sí. Fui a Norteamérica a progresar. Sí. Y el niño se lo dejé con él. ¿Y progresó, nena? No. Pero no hay ni un papel en el piso, ¿verdad? No. ¿Usted se cree que si él quisiera dejar el pibe, le hubiera contado toda la historia conflictiva? Claro. ¿Con que qué él tuvo? Necesidad? No sé, señores. No, entiendo de necesidades. Que yo estuve... No entiende nada. ¿Y para qué tiene una guardería para el niño? No, pero no por necesidades, señor. ¿Qué educación le dan? Ninguna, es una guardería. En estas 3 horas que yo no voy a estar claro. con él. Por ahí vengo y me lo convierte en mormón, ponele. No, señor. Como donde fui a trabajar yo en los Estados Unidos, que eran todos mormones. Ah, ¿fue a trabajar uno de los mormones? ¿No sabe cómo anda la iglesia mormona? Sí. una barbaridad. Pero hablemos de la guardería todos mejor. Mormones, yo fui a Salt Lake City. Ya tuvimos que pedir disculpas una vez. A cada rato te tocan el timbre, te golpean la puerta y son los católicos. Que vienen a melonearte. Sí, sí. Ahora, las 3 horas estas, ¿qué? ¿Usted lo va a dejar 3 horas? Sí, 3 horas. 3 horas y vengo. ¿Cómo me atraso? ¿Me puedo atrasar? No, bueno, ¿me puedo atrasar? ¿Cuánto se puede atrasar? 10 minutos. ¿Cómo un día? No, señor. Vamos a hacer un trámite. No tengo por qué explicar lo que claro. Vamos a hacer con el señor. ¿Por qué tenemos que ser confidentes? Es una operación. Sí, me tengo que operar. Ahí está, una operación. No, una operación. Voy a operar del hígado. Ahí está. Ah, pero eso es bastante serio. Yo soy una persona seria. No, pero digo, 3 horas. Dice que se va, hay operaciones que son así, chistosas. No, pero hay operaciones... Y se da el apéndice y se va... Hay operaciones menores, señor. Hay cirugía mayor, cirugía menor. Eso lo no lo queríamos contar, pero al final el señor termina contando todo. Pero 3 horas no, en 3 horas no tengo, va a llegar. Le siento gusto amargo a todo. ¿Le siente gusto amargo? Sí, así que me tengo que operar el hígado, me dijo. El láser, es un rayo láser. Rayo le láser, opera todo, no se le abre el cuerpo nada, a través del cuerpo. No es como antes, me dijo el médico, que usted lo achuraban prácticamente. Ni siquiera se tiene que sacar la remera. No. Y a través de la remera le mandamos el rayo láser y le sale todo por el otro lado. ¿Por qué otro lado, señor? Es un sistema ya interplanetario, una máquina... ¿Interplanetario? Si es del hígado, es severo. Pero... Y después, cada tanto, una lamparoscopía, con una lámpara... Un control. Y si usted laparoscopía. Tiene... Cada tanto se tiene que venir a hacer un control. Ah, ¿hace un control? Sí, de... cada tanto. No, no, ¿cada cuánto? 6 horas. Bueno, señor. Es muy serio, entonces, ¿el niño no va a poder volver con usted? Yo no quería contar todas las intimidades, pero bueno. Este señor es tan inquisitivo. No, pero... Que no hay manera de hacer la más mínima operación si uno no le cuenta pero usted todo. Me va a dejar al nene acá, yo... Por lo que me cuenta. ¿A dónde está el nene? El nene está en el... El nene está en el auto. ¿En qué auto? Si vinimos en tren. ¿Dónde está? No importa, todo lo que le dijimos, olvídese. ¿Cómo? No lo tenemos al nene, ¿qué quiere que le deje? Bueno, no. ¿Cómo que estamos averiguando, querido? Claro, estamos averiguando precios y lugares. Bueno. Estamos mirando. Después, cuando decidamos cuál es el mejor lugar, lo decidimos. ¿Esos candados que hay ahí para qué son? No, esos candados, señor, los trajeron para de... Para que no se escapen los niños. No, señor. También hay muchas cosas de acá son de juguete. ¿Este revólver, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Es un revólver? Juguete belico. ¿Cómo va a haber un pero revólver? ¿Cómo va a haber un juguete belico? Es de chocolate. Bélico. ¿Qué me importa si es de chocolate? Es belico. ¿Por qué no? Mire. Usted le da un revólver de regalo y mañana se convierte en... El niño no sabe. Asaltante. El niño no sabe. Dice, mire, muérdalo. Va a ver que... ¿Al niño? ¿Para qué? No, al niño no. No lo traje. Al revólver de chocolate. Me gusta mucho. Está muy duro. No, ese no, este, señor. Pero cuidado que a las armas la carga el diablo, señor. Sí, señor. No, me gustan mucho los elementos que estoy viendo acá. No, acá. Lugar, me olvidé de decir. Hay un rebenque. ¿Qué es ese rebenque? No se olvide que lo primero que yo le dije es que yo era inspector. Sí. Y le mentí. Usted me mintió desde que empezó todo. Desde que lo conozco me mintió. Por eso le dije que no hablara. ¿Inspector de qué es usted? De... No soy, le acabo de decir que le mentí. Pero ya que tengo que decirle de qué, de guarderías. Ah, ¿es inspector de guarderías? De guarderías. Yo voy guardería por guardería. Vengo de una de perros recién. Sí. Mire, ¿ve estos pelos que tengo acá? Sí. No, la clausuramos. Ah, son suyos, bueno. Son señor, ¿pero qué tiene que ver? La clausuramos. Era un departamento de un ambiente. Ah, sí, no. Sí. Tenían a los perros trabajando. Sí. Bueno, yo supe tener guardería de perros, ¿eh? Ah. Guardería de mascotas. Porque claro. Teníamos perros, pajaritos. Los venden como perros esclavos a Alaska. ¿Pero cómo para arrastrar trineos. Porque allá los perros son mucho más útiles que acá. Bueno, es otra cosa. Me dijeron personas de Alaska que el perro allá tira los carros. Viene el verdulero, el perro. No, pero no viene el verdulero en... Lo mismo que hacen los caballos aquí, sí. Allá los perros. Viene con el carro... Pero no es todo así, para señor. El carro, los perros... Salen los perros ahí, va, los perros tirando el carro, sí. Y atrás ¿Qué? Ladrando caballos. No, señor, ese le contaron. Se la dieron cambiada. Es raro, sí. No, pero ocurre. Son costumbres, otro país. No, que no son costumbres, son costumbres, se está transversando todo. Que hay que respetarse. Pero si yo respeto, yo no digo que sí, no respeto. No, bueno, pues si usted va a Alaska ya y empieza, ¡ay! ¿Cómo van a hacer tirar un trineo por perro? Póngale caballo, qué sé yo, y lo van a mirar más. No, pero si yo no digo el eso. Y se entierra hasta la nieve hasta acá. Bueno, pero no quiero ser irrespetuoso, pero me parece que usted entendió otra cosa o le dijeron otra cosa. Bueno, vamos a los papeles. ¿Va a dejar un perro o un niño? Inspectores. No, no, estamos contando cómo clausuramos y por qué clausuramos. Claro. Falta de higiene, una guardería de perros. Y segundo, era de perros y otros animales. Claro, sí. Ah, bueno, se puede mezclar la hacienda, sí. No, está separado, está el pabellón de los pajaritos, no, lo que el había. Pabellón de los gatos, el pabellón de los perros. Una iguana había con dos perros, mezclada. Otra mascota. ¿Iguana? Una iguana. Ah, por ejemplo, por ahí había serpientes, esta la... Sí. La pitón. Sí. ¿Quién tiene una pitón de mascota? No importa quién. La bueno, gente. Sí, pero no importa. Nosotros no le pedimos documentos. Y devienan, señor. Bueno, pero nosotros no éramos. La clausuramos por eso, porque tenían una pitón en la misma jaula que los perros. La pitón por ahí se atravesaba, agarraba un perro. Sí. Sí, chao. Ahora con el... constricto. Sí, con sí. El frío... Lo mataba, vamos. Sí, y se lo comía entero. Y se lo comía entero, sí, delante del dueño incluso. Sí. Claro, y el dueño que iba a hacer, párela. Y dice, ¿cómo lo voy a parar? Sí, el tipo era un jefe que estaba ahí atrás del mostrador mirando cómo la boa constrictor se comía al perro. Bueno, pero dispárele. Y el dueño venía y dice, atájela. Dígale a su hermano que... ¿A alguien? ¿A alguien? Y dice, no puede hacer nada, vio cómo es. Una... ¿Cómo vio cómo es, señor? ¿No quiere que la mate? Y sí, quiero que la mate. No, ¿cómo la va a matar? Después viene el tipo y ¿qué le digo? Y bueno, sabe que prácticamente el perro no le pasaba por el cuello, porque no. La boa tiene el cuerpo todo casi igual, el mismo ancho. Iba, sí, ¿no? Incluso iba el tipo y con un palo le empujaba el perro para adentro. No tiene... No... Uno veía todo. ¿Quiere el que perro... el perro le agarre el palo de adentro también? Sí, eso parecía el de Copa y Chego, sí. Una cosa impresionante, no tiene dientes, lo traga entero el perro. Sí. Eso es lo bueno que el perro tiene, no... ¿Cuida boas constrictor aquí? Bueno, no tenemos una vastísima experiencia, pero algo hemos hecho. Igual nos las arreglamos bien, ¿eh? A ver, ¿cómo usted es? Usted nos trae un animal, cualquiera... ¿Usted tiene los niños de un lugar? Sí, está no, separado. Sí, aparte, sí, los niños están en el corral del fondo. ¿Cómo? ¿Cómo diferencia? Pero señor, está bien diferenciado de carteles, ¿no ve? Pero el niño por ahí se mete, claro, por curiosidad, se mete en cualquier lado. No, hay una jornada, cuando hacemos la jornada del el día de las guarderías. ¿El día de las qué? El día de las guarderías. Ah, sí, porque está el día de los museos, el día de las disquerías. Claro, el día de la raza. Claro, el día de las guarderías. El día de las guarderías se abren las guarderías, es guardería de puertas abiertas. Y sacan todo, se escapan todos los animales. Y entonces ahí sí hacemos jornada de interacción entre los niños y las mascotas. Las boas constrictor, claro. Las mascotas claro, que haya, claro. Los familiares. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Y pueden venir los padres, maestros. Sí, ese día hay un acto. ¿Y qué día cae eso? Eso es el 17 de abril. Ah, qué lástima. Es a mí hermoso. Me gustaba más el 21 de septiembre, porque todavía no es. Claro. Claro. Sí, ahora, ¿le puedo decir una cosa? Se está complicando acá el tema. ¿Por qué? Se está complicando con su declaración. Claro, porque usted arrancó bien y ya se incriminó incluso falso testimonio en dos oportunidades. ¿Qué dije como falso testimonio? En dos oportunidades, sí. En esta y en otra. No, no, sí, no me aclaró qué testimonié. No hace falta que se lo aclare. Hermano, no estoy prestando... Usted lo sabe mejor que nosotros. No, señor, no estoy prestando Cuando testimonio. Cuando hablamos de serpientes, animales que están prohibidos... ¿Prohibidos por quién? Por bromatología, por ejemplo. Por la municipalidad, señor. ¿Qué municipalidad? ¿De bromatología? ¿Qué si yo no me la como señor. A la serpiente? ¿Qué tiene que ver, señor? No importa. Cuando nosotros decimos que está prohibido, es que está prohibido. Bueno, está bien, prohíba lo que quiera. Tráigame la ley en donde dice que bueno, está prohibido. Bueno, tenés que clausurar este... Sí. ¿Qué clausura? Vos no clausurás con nada. Con todos los niños adentro. Vos no clausurás nada. Con todos los niños adentro. El que lo viene a por buscar favor. Le decimos que los niños están en cuarentena. Ah, sí, cuarentena. Y que no se los vamos a entregar hasta que se levante la clausura. ¿Vos te crees? Lamentablemente. Escúchame, compadrito. Momentito, bajá. ¿Vos te crees? Pará, no me agarre la corbata. ¿Vos te crees que estamos en la televisión? No, espera. ¿Vos te crees que estás de chocolate? ¿Qué? ¿Pero cómo va? ¿A qué se refiere? Tiene un revólver en la mano, Julio. No, Julio era yo. Sí. Eso es un arma de fuego. Veo que los anteojos dan resultado. Sí. Ya estamos en condiciones de... Perdón. Bueno, a ver. ¿Los papeles del arma los tiene? ¿Pero qué papeles del arma? Vení a buscarlos acá. Bueno, vamos. ¿Qué? ¿Era un asalto o qué? Siempre quise utilizar el arma para algo. Sí, momentito. Porque... Y creo que esta es la mejor oportunidad. ¿Puedo decir algo? ¿Usted llega a hacer algo del arma? ¿Se le llega a escapar un tiro? Por desgracia, mata a mi compañero. Y usted va a tener un problema, ¿eh? ¿Y si lo matara usted? También tendría yo un problema. Un momento, ¿puedo decir algo? Sí, sí. Usted tiene el revólver, ¿no? Sí. ¿No lo ve? ¿Y no me permite pasarme de su lado? Pero usted no era amigo del señor. Sí, bueno, pero si me va en eso la vida, puedo hacer amigo suyo, entre los dos lo liquidamos. La pitona anda con hambre. ¿Y qué le da de comer? ¿Es una película? ¿Alas? De Sofovich. Así que me parece que su amigo es, mire, un poco más apetitoso. ¿Puede hablar más fuerte y apuntando la corbata, que es una cámara oculta? No contabas con eso, ¿eh? Pero sí es oculta. En este momento te está viendo... ¿Quién? Toda la Argentina, prácticamente. Hay un móvil. ¿Vio la Traffic esa blanca? Es un canal de televisión portátil. ¿Vio esta corbata? ¿Vio el centro? Sí. Tiene una cámara. Espera un cachito. Cortá, cortá. ¿Qué le habla a la cámara? Está saliendo directamente por el canal número 20, el garage. Pero señor, qué poco sentido del humor. ¿Qué poco se le... Vamos, amigo. Uy. Vamos, ¿cómo voy a tener un revólver en una guardería? Che, dale, loco. Y ese tiro que se le acaba de escapar... Es todo de... De cotillón. Todo cotillón. Cotillón para los niños. ¿Tienen? Sí, sí. Y bueno, lo que usan los niños aquí en la guardería. ¿Cómo superamos el momento tan complicado? Sí. No serán pequeñas las cornetas, ¿no? Porque los niños se la tragan. No, la corneta... A mí me devolvieron un niño una vez. ¿Con una corneta que adentro? Se había tragado una cornetita y no me lo dijo el tipo, ¿eh? No me dijo, mire, sí, pero se tragó una corneta, así, así. No me lo devolvió, no me dijo nada, sino hacía que esté al niño, una palmada, y listo, salió el chico. Y... Ah, pero eso ahí, el atravesado. Yo sentía respirar y el tipo... tocaba, claro, la corneta. A ver, nene. Bostezó el nene, sí. Pobrecito, no. ¿Y le tiene que hacer una intervención, algo? No, claro, o darle una palmada y sacarle, sí, por la boca el rotativo del aire. No, pero le... una vez que le entró la trompeta, sí, no le sale. No, eso me dijeron. Porque vio la forma. En el tirobano. Claro. Tiene una forma florida. Sí, según para qué lado le entre. Claro. No, bueno, igual, si sonaba así. Es que le entró... Bien, correcta. Le entró correctamente, sí. Le entró de un modo más correcto. Tráguese por aquí, dice. Sí. Bueno, señor, bueno, es tardísimo, sí, es muy tarde. Es tardísimo, lamentablemente. Allá, bueno, allá viene un señor de sombrero a buscar al niño. No, ese es mi hijo. Ah, ese es su nene. Sí, en todo este tiempo ha crecido. Vamos a hacer una breve pausa, perdón. Sí. Mientras, bueno, Hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana volvemos. ¿Sabe qué? Sí. Me había confundido con usted. Le pido disculpas. Me parece bien. Yo también me confundí con usted. Y quiero disculparme si los ofendí en algo. Muy bien. Y lo digo a su cámara oculta. Lo bueno es terminar como caballeros. Realmente estaba, sí, todo, señor, en orden. Así que... Yo me confundí también, pero conmigo. ¿Qué le pasó? No, nada. Está confundido. Estoy confundido, sí. Tengo una confusión, así que... Está turbado. Aturdido estoy. Aturdido. Bueno, entonces, tómese un tiempito. Bien. Vamos a pasar una pausa, pero así, bajita. Pausa, así.